El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. No se han dado cuenta que nuestras miradas guardan un secreto. No se han dado cuenta de nuestra pasión escondida en silencio. Ni que tú te mueres por mí, ni que yo me muero por ti. Ese amor prohibido que niega el olvido y quiere vivir. No se han dado cuenta que aunque tenga 20 y tú tengas 40, hemos superado el tonto prejuicio de la diferencia. Y ahora decidimos callar porque nunca van a entender que hemos cometido el pecado de amarnos anoche otra vez. Y somos amantes, cueste lo que cueste seguir adelante. Y aunque la mentira tiene patas cortas, camina bastante. Y si se dan cuenta, mi amor, no nos vamos a detener. Seguiremos juntos con esta locura que quema la piel. Hemos superado el tonto prejuicio de la diferencia. Y ahora decidimos callar porque nunca van a entender que hemos cometido el pecado de amarnos anoche otra vez. Y somos amantes, cueste lo que cueste seguir adelante. Y aunque la mentira tiene patas cortas, camina bastante. Y si se dan cuenta, mi amor, no nos vamos a detener. Seguiremos juntos con esta locura que quema la piel. Y somos amantes, cueste lo que cueste seguir adelante. Y aunque la mentira tiene patas cortas, camina bastante. Y si se dan cuenta, mi amor, no nos vamos a detener. Seguiremos juntos con esta locura que quema la piel. Seguiremos juntos con esta locura que quema la piel. Seguiremos juntos con esta locura que quema la piel. Soy el olvidado, el mismo. caldo del fiao, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando a este pago. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeo voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hasta el sol para curar las heridas. Las hojas del otoño, primavera en las mañanas, de mi sueño al despertar. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos la dueña de mi pensamiento, agua fresca de mi manantial, un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad, donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más. La brisa suave que me llega, que besa la hierba verde que crece bajo el sausal. Sos todo eso que nunca se olvida. Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos todo eso que nunca se olvida. Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos el mismo canto de la lluvia que moja la tierra del trigal, una flor del monte que ha nacido porque el viento enfurecido tu semilla echó a volar. Una flor del monte que ha nacido porque el viento enfurecido tu semilla echó a volar. Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad, donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más. No hay más vuelta que darle, a veces todo es un vendaval. Va subiendo el arroyo, lo ha desbordado este temporal. Ya estamos en el punto de que el más fuerte se va a salvar. Los que están en el bajo no ven salida por el barrial y andan echando el resto, sobreviviendo no da pa' más. Cambiando la cosa, pero el vecino habla de igualdad. Mientras levanta el muro, así no tiene que saludar. Y el boliche del barrio se fue quedando cada vez más, porque en el centro hay todo lo que precisan para comprar. El grande mata al chico y hasta parece modernidad. Hay más vuelta que darle, pero es muy cruda esta realidad. El que tranquea derecho se le hace eterno el sueldo mensual. Y andan nuestros abuelos con la añoranza de un tiempo atrás, rejuntando los años y acá le piden pa' jubilar. Una vida cinchando y llegar a viejo pa' mendigar. Pierdo la esperanza, sé que mi pueblo merece más. Mientras germine un surco y haya un paisano pa' trabajar, en mi tierra florecen todos los sueños y has de luchar. Esta patria resguarda a todos sus hijos de forma igual. No hay lugar en el mundo que yo lo cambie por mi Uruguay. Vuelta que darle, lo que se siembra cosecharás, y en los hijos de un pueblo hoy se construye el futuro acá. Enseñar los valores desde el cimiento sería capaz, la semilla que siempre tenemos que tratar de regar, y que los hijos nuestros sigan sembrando un mejor lugar. Y que los hijos nuestros sigan luchando por mi Uruguay. Usa pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Y alborota quemando del existir a la guitarra. Lozano solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si se apaga Valderrama.

encendido. Se me escapa el corazón por la boca cuando caminas cerca de mí. Se me escapa el corazón por la boca cuando alguien habla algo de ti. Se me escapa el corazón por la boca y nunca estuve cerca de ti. Pero en mis sueños tantas veces fuiste mía y ni siquiera sabes de mí. He mordido la boca como una fruta prohibida. He conocido la savia de aquella fuente escondida. Habla algo de ti. Se me escapa el corazón por la boca y nunca estuve cerca de ti. Pero en mis sueños tantas veces fuiste mía y ni siquiera sabes de mí. Se me escapa el corazón por la boca. Escapa el corazón por la boca cuando alguien habla algo de ti. Se me escapa el corazón por la boca y nunca estuve cerca de ti. Pero en mis sueños tantas veces fuiste mía y ni siquiera sabes de mí. Aunque que haya sido este amor, encuentro y despedida. Fugas, cruzaste mi universo, pero no pude apagar de tu estelita el fuego. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo, pero de solo pensar me va quemando adentro. Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, ya no tan solo serás vislumbre de un momento. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, me iluminó el corazón tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido este amor encuentro y despedida, dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Changuito yuteño, cantemos a nuestra vida del campo. Cantemos, Pedro querido. Chacarera primerita. Qué linda es la vida cuando amanece en el campo. Los pájaros bien temprano ya entonaron su canto. Del corral hacia su casa un hornero. Se ve a los campesinos en la cocina mateando. El día va amaneciendo, ya están cantando los gallos. Qué linda es la vida de nuestro campo. Como yo soy campesino, a esta vida le canto. Pedro Acosta y los festivaleros. Que se venga la segunda. ¡Adentrito! El capataz muy contento conversa con la peonada. Lo hace todos los días al comenzar la jornada. Represas alborotados están al ver pasar los arrieros con la hacienda pa'l corral. Ya está aclarando el alba y ya se aleja el lucero. En los viejos corrales se oye balar los terneros. ¡Baila, baila! ¡Qué linda es la vida de nuestro campo! Como yo soy campesino, a esta vida le canto. Enganchaditos, señores. Hay truncas a charrupera, no te baila un mal. el nacido, de bailado en el baranda por los campos del corrido. El hombre es un amante de la noche y el camino, se ha casado con la luna porque ella alumbra su vino. De amanecidas, bien copeño para el baile. Es una cosa jodida, no ha tenido quien lo iguale. Que lo lleven guitarreando cuando lo llamen del cielo. Que nadie se ponga triste, que toquen un bombo para Donelo. Seguimos enganchando. Solo Dios sabe hasta cuándo te podré querer. Que se lleven los vientos estas coplas que te canto, tal vez así te apiades de este ser que te ama tanto. Palomita mensajera, y dime en la orejita que mi amor no es pa' cualquiera. En un papel de carta explicarte yo he tratado, pero todas las letras con mi llanto se han borrado. Dame tu amor, vidita, y te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo. Muchas gracias, gente linda. Desde que el sol se esconde hasta que el día amanece, de saber que estás tan lejos mi corazón padece. A ver cómo bailan esta chacarita. Al no tener tus besos ni los brazos de tu aliento, me encuentro en la madrugada soñándote despierto. De tanto recordarte en mis noches de desvelo, miro al cielo tantas veces buscándolo al lucero. Soñándote despierto. Seguimos con la última. Muchísimas gracias, gente linda. Este es un enganchado para todos ustedes. Y dice así: me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Vamos a cantar de Salta, mañero. Esto no hay que olvidar. Si me muero, solo quiero la y nacer en Salta, por si le hace falta a mi corazón. Al pecho del duende, que no se le escuente al amor. Ser silbido al oído de ese amor que ayer. selva, monte, río, allá sembra Dios un oso cabal. Hace lo que siempre he sido, salteño amigo y cantor. Ahí vamos por la segunda, bañeros. Gracias, Rubén, hermano, y que viva nuestra Salta. En homenaje al querido Hugo Valle. Cielo, el desvelo, ser el cardenal. Y un árbol de olvido, empollando el nido de algún vendaval. A volver de nuevo, en su propio huevo a cantar. Qué alegría, si un buen día vuelvo a despertar. Y tras de la muerte me da la suerte de una vida más. Como soy salteño, seguiría de fiesta igual. Volver a nacer en Salta, qué flor de reencarnación. Va a ser selva, monte, río, valle, sembradío, una oso cabo. Va a ser lo que siempre he sido, salteño a mí. Domingo a domingo, entre los bastos su sueño, santigua el cielo su estampa, subido un potro mañero. Aprieta las nazarenas pa' sostener su postura, vuelan azotes al viento topándose con bravura. Valladores florean para algún verso dejar. Jinete viejo querido, palenque siempre en la mira. Que el festival sea tu gloria, allá por Jesús María. El arte de jinetear cava hondo sus dolores. Las razones son tan pobres que a nadie le va a importar. Por eso quiero dejar bien aclarado mis razones. Adentrito Gonzalo. El pago como bandera, la madrecita en el pecho. Si en grupa toca la rueda, la de salir con esmero. Va recorriendo la pata, largos caminos lo vieron, en las botas cinta pampa y en una mano el talero. Año tras año la luz se pone linda en enero. Allá por Córdoba ruge todo el calor de mi pueblo. Jinete viejo querido, palenque siempre en la mira, que el festival sea tu gloria, allá por Jesús María. Utiliza envases de vidrio que son retornables, en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Humilde también, sencillo, honesto laborador. Les voy a hablar de mi padre, de quien orgulloso estoy. siempre nos cobijó. Hablar con sabias palabras, con valores me crió. Ha sembrado en mi respeto y cosecha mi admiración. Así te canto, mi viejo, con mucha alegría y fervor. Si preguntan por mi padre, diré que tengo el mejor. Mi padre es un árbol fuerte, lo echaron y no cayó. Bien crueles fueron los vientos, aún sigue sombreándonos. A cumplir mis sueños, eso le ha pedido a Dios. Hoy quisiera celebrarte con mi sencilla canción, que sepas y que recuerdes lo agradecido que estoy. Así te canto, mi viejo, con mucha alegría y fervor. Si preguntan por mi padre, diré que tengo el mejor. Con la esencia del campo es porque palpita la vida, donde el tiempo se detiene y el alma las penas olvida. Pido mucho a la vida, nada me sobra ni falta. En una humilde casita revocadita de barro, donde nació este sueño, vivir la vida cantando. Cerquita del río y rodeado de los montes, si usted supiera qué lindo es aroma puro y a flores. Si un día tengo de más, que sea por mi canto, yo nunca me olvidaré la esencia del campo. Cántale la segundita, Franco. Asada y machete, dejando huella de chango. ¡Cierto, señores! Como cantaba mi abuelo por los caminos de tierra, pedaleándole a la vida montado en su bicicleta. Fue el regalo de mi viejo, para que un día cantara canciones para mi pueblo. Si un día tengo de más, que sea por mi canto, yo nunca me olvidaré la esencia del campo. ti. Yo te amaré con todo mi ser. No sé vivir si tú no estás. Por siempre, vida, yo te amaré. Es tan bonito soñar contigo y despertar cada mañana abrazado a tu piel, amándote. No poder vivir sin ti, si yo vivo es solo para ti. Te juro, mi amor, te amo a ti. Como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito. Como una palomita queriendo volar. Ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte salta otra vez. Y cuando